Hay otro asunto que quisiera abordar, que es el impacto. Ya lo hemos apuntado a las 8 de la mañana y además está colgado ya en la web de la cadena SER con un mapa muy detallado y muy interesante, que es el impacto del coronavirus en las residencias de ancianos en España, porque está siendo devastador. Es una de las razones de que nuestro país esté en el triste podio de naciones con mayor número de víctimas mortales. A las 8 de la mañana, se lo decíamos, la pandemia ha matado al menos a 397 ancianos que estaban ingresados en residencias de mayores. Y esta cifra, si lo pasamos porcentualmente, es el 11,5% del total de fallecidos hasta ahora por coronavirus aquí en nuestro país. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Recalco el dato porque me parece muy importante. Más de uno de cada 10 muertos por COVID-19 en España es un anciano que estaba en una residencia de mayores. Y lo que hemos hecho aquí en la SER, a través de toda nuestra red de emisoras, es realizar un repaso pormenorizado de la situación, comunidad por comunidad, y la radiografía resultante es un drama de enormes dimensiones. La fotografía es terrible, terrible. Y eso que no tenemos la imagen completa, porque no tenemos todos los datos. Ahora explicaremos por qué. Pero vamos primero con los datos que sí tenemos confirmados. Ahora mismo hay 390.000 ancianos ingresados en las casi 6.000 residencias para mayores que hay en España. La mayoría son de titularidad privada. Al menos 397 han muerto y cerca de 1.600 han sido contagiados por el COVID-19. Repito los datos, al menos 397 muertos y 1.600 contagiados. Y decimos al menos porque hay comunidades como Madrid o Cataluña que no están facilitando los datos detallados del impacto de la pandemia en las residencias de ancianos. Paradójicamente, son dos de las comunidades donde la tragedia es mayor. En el caso de Madrid, por ejemplo, solo hay una estimación. Es una estimación de 80 muertos, realizada por la Asociación de Familiares de Residencias de Mayores. Y es una estimación muy a la baja, según sus propias palabras. La otra comunidad con mayor número de víctimas mortales es Castilla y León. Allí han fallecido 85 ancianos. Le siguen Andalucía y la Comunidad Valenciana con 41 muertos cada una. Castilla-La Mancha con 35, Extremadura con 16, Euskadi con 13. En el caso de Cataluña, la Generalitat ni siquiera ofrece una cifra de fallecidos. Sin embargo, en las últimas horas se han contabilizado al menos 30 víctimas mortales en varios centros de distintas localidades. Otro ejemplo, en Aragón, el gobierno no ha ofrecido una cifra cerrada, pero sí nos ha facilitado un dato que resulta muy revelador. En toda la comunidad han muerto 40 personas por coronavirus. Pues bien, la mayoría de esos 40, nos dice, son ancianos que estaban en residencias. Solo hay una comunidad en toda España en la que no ha habido hasta el momento ningún anciano ingresado en una residencia que haya muerto a causa del coronavirus. Esa comunidad es Canarias. En las otras 16 autonomías, Ángels, hay víctimas mortales. Y les recuerdo que en la página web de la cadena SER pueden consultar un detallado informe de la situación comunidad por comunidad. Al número de ancianos fallecidos hay que sumar el de las cuidadoras, de dos cuidadoras, dos monjas de una residencia privada de Madrid que también han sido víctimas del coronavirus. Entre el personal asistencial en la residencia, ¿también hay un elevado número de contagios? Sí, en las residencias de ancianos sucede como en los hospitales, ¿no? Que hay muchos profesionales de los que están en primera línea infectados. Aquí también resulta muy complicado ofrecer una foto ajustada a la realidad, porque en este caso las comunidades autónomas dan todavía menos datos que en el caso de los fallecidos. La razón es que la mayoría de las 6.000 residencias que hay en España está en manos de empresas privadas y muchas no están facilitando la información. No obstante, sí podemos confirmar que hay más de 500 profesionales que atienden a mayores en residencias de ancianos que han dado positivo por coronavirus. Hablo de positivos confirmados, ¿eh? Hay cientos más en cuarentena con síntomas a los que aún no se les ha hecho la prueba y por tanto son solo casos sospechosos. Y eso sin contar los positivos que, por desgracia, con toda seguridad hay en Madrid, Castilla y León, Cataluña, Aragón y La Rioja. Hablo de estas cinco comunidades porque son las cinco que no han facilitado ningún dato sobre el impacto de la pandemia en el personal asistencial de la residencia. Bueno, esta es la fotografía panorámica de la situación en estos momentos. Vamos a hacer zoom, a intentar ampliar el foco. Vamos a hacer un recorrido por algunas comunidades. Tenemos que empezar, como no, en Madrid. Elena Jiménez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tú has estado estas semanas en varias residencias en las que han muerto muchos ancianos en Madrid. En la comunidad hay 474 residencias con 50.000 ancianos ingresados y, sin embargo, como nos decía Miguel, es donde más opacidad hay. Sí, la verdad es que aquí la Consejería de Sanidad, que centralizaba, decía que no daba los datos desagregados, después remitieron al Ministerio, y ahora esta semana estamos a la espera de que la Consejería de Políticas Sociales, de la que dependen los mayores, haga públicos los datos. Así que con eso, con lo que nos tenemos que quedar es con lo que consiguen los familiares de los residentes, gracias a los trabajadores, y que puede ser solo la punta del iceberg. Hablan de al menos 80 mayores fallecidos, de trabajadores que conozcamos, dos casos en una residencia religiosa. Aquí hay 52.000 plazas residenciales, la mayoría privadas o concedidas. concertadas, públicas 100%, solo hay 25 residencias, de un total de 474. En aquellas en las que se han dado casos de fallecidos, conocemos en torno a una decena, pero ya decimos que estos datos no son oficiales y que pueden quedarse muy cortos. En esas residencias se pide personal, material y medicalizarlas. Gracias, Elena. Otra comunidad, como decía Miguel, donde la transparencia brilla por su ausencia es Cataluña. El presidente Quim Torra pide un día sí y otro también el confinamiento total de la población, pero el gobierno no ofrece ni siquiera los datos de fallecidos en las más de 1.000 residencias que hay allí en Cataluña, pese a que en las últimas horas, Joan Bofill, se han conocido casos muy graves. Sí, el último en Olot, en Girona, en una semana han muerto 7 personas, se asume, por coronavirus, porque solo a una se le había hecho la prueba. Es, de hecho, la única persona que murió en el hospital. El resto lo hicieron en el mismo centro. Además, la Fiscalía ya investiga dos residencias más, muy cerca de Igualada, en Capelladas, 12 muertos, en Olesa de Montserrat, 9, también otro brote en una residencia del Pirineo de Lleida, en la Pobla de Segur, con al menos 2 muertos y otro más en la Costa Brava, en Palafrugell. En 70 residencias de toda Cataluña ha habido ya casos. El último dato es del lunes, más de 200 ancianos infectados. En todos los casos, tanto familiares como gestores piden cuanto antes poder hacer esos test rápidos, argumentan que así no pierden tanto personal por cuarentenas preventivas y también pueden así proteger y aislar mejor a los usuarios. Y el tercer gran foco por comunidades autónomas es Castilla y León. Hay más de 800 residencias en la región, más de 53.000 ancianos ingresados, han muerto 85, hay casi 2.000 aislados y en observación. Frente a la residencia de los Royales de Soria está Chema Díez. Chema, buenos días. Muy buenos días, Ángels. Estamos en los aledaños de esta residencia de los Royales, en la que, según datos oficiales, se han producido 21 fallecidos en lo que llevamos de mes, aunque solo 2 de esas muertes han sido confirmadas por coronavirus, simplemente porque no se hicieron los test, pero presentaban, eso sí, una clara sintomatología. Sopla un viento frío ahora mismo en los aledaños de esta residencia, con 4 grados, hace sol, calma tensa. Dos policías nacionales custodian la puerta de este centro. Tremenda preocupación en Soria, Ángels, por la gravedad de lo que sucede en el interior. 196 internos, 150 trabajadores, muchos de ellos están aislados. Hay mucha incertidumbre por lo que pueda suceder, especialmente entre los familiares que reciben noticias con cuentagotas. En los próximos días, ya no solo aquí, sino también en las otras 34 residencias de Soria, público-privadas, de toda la provincia, se han dado ya algunos casos de positivo por coronavirus. Por tanto, estamos ante un acontecimiento bastante dramático. Gracias, Chema. Un saludo. Hasta luego. Vamos ahora a la Comunidad Valenciana, porque en la localidad alicantina de Alcoy se ha registrado el caso más grave de toda España, que sepamos, con 26 ancianos de una misma residencia fallecidos. Radio Valencia, Julián Jiménez, buen día. Buen día. De hecho, los familiares de los residentes del centro de Alcoy, entre los que cunde la desesperación por la falta de información, ya anuncian acciones legales para pedir responsabilidades por las muertes que se están produciendo. Es el caso, como dices, más dramático en España y en una comunidad, la valenciana, donde hay 334 residencias entre públicas, concertadas y privadas. Pues bien, en 45 de ellas se han registrado contagios por coronavirus. 181 son residentes y 66 trabajadores. Hay otros 326 empleados que están en cuarentena. El dato más dramático, como decimos, de los fallecimientos, que lo acapara esta residencia, la de Alcoy, pero han perdido la vida en la Comunidad Valenciana 41 ancianos. Ese recorrido nos ha permitido ver más de cerca lo dantesco de la situación. De todas formas, Miguel, los problemas en las residencias de ancianos se saben desde hace semanas. Y claro, la pregunta es si se ha hecho algo, si se está haciendo algo para proteger a nuestros mayores, a los que están más desvalidos. Pues mira, como sabes, la Unidad Militar de Emergencias está desinfectando residencias de ancianos por toda España. De hecho, la ministra de Defensa lanzó una inconcreta acusación de que durante esas tareas los militares se habían encontrado ancianos conviviendo con cadáveres en las camas de al lado. Bueno, aparte de la desinfección, cada comunidad está adoptando las medidas que puede con las mermadas capacidades que tiene. Aragón, por ejemplo, va a habilitar 4 centros en las 3 provincias, 2 ya están operativos, para albergar ancianos que no estén graves, pero que haya que aislar. En Extremadura se ha cerrado la residencia de Santiago de Alcántara. Se ha medicalizado otra en Arroyo de la Luz debido a un brote importante. Y en otras localidades se está trasladando a ancianos a hospederías. En Cantabria, otro ejemplo, el gobierno está buscando trabajadores del sector que estén en paro, que los hay, para reforzar la atención a los mayores, pero se está encontrando con bastantes negativas, porque son muy pocos los que quieren asumir ese trabajo. Andalucía es otra comunidad donde la pandemia ha azotado con fuerza las residencias de mayores. ¿Qué se está haciendo allí? Radio Sevilla, Maricruz Barroso, buenos días. Buenos días, Ángels. La Unidad Militar de Emergencias está colaborando en la desinfección de las 665 residencias públicas y privadas que hay en la comunidad, donde residen 44.500 ancianos. Según le consta a la Junta de Andalucía, entre ellos hay 80 contagiados de coronavirus. El caso más grave es el de la residencia de Alcalá del Valle, en Cádiz, donde han han fallecido 3 personas mayores y una treintena ha sido trasladada a la residencia de tiempo libre de la línea mientras se desinfectan las instalaciones. En la línea, los ancianos y la Guardia Civil que escoltaba este convoy que les trasladaba fueron recibidos con abucheos, Ángels, por unos 50 vecinos que incluso llegaron a lanzarles piedras. También en Galicia han tomado medidas como medicalizar 2 residencias a las que se va a trasladar a los ancianos que den positivo, y falta va a hacer porque en las últimas horas se ha detectado un foco muy serio en una residencia de Vigo. Radio Galicia, Jaime López, Botía. Botía, 38 positivos en la residencia de Barreiros, 33 mayores y 5 trabajadores, un centro privado que gestiona Domus Vi, al igual que la residencia San Lázaro de Santiago, con 14 residentes positivos y un trabajador. El otro gran foco en la residencia San Carlos de Celanova, gestión privada, 27 casos, 13 residentes y 14 trabajadores. En total, en Galicia, aquí la Xunta sí ofrece datos, son 88 usuarios contagiados y 21 trabajadores. Solo se han producido 2 fallecimientos de residentes en centros de mayores. Desde ayer, los usuarios positivos que necesiten mayor atención médica o sanitaria se trasladan a sendas residencias medicalizadas habilitadas en Santiago y Baños de Molgas en Ourense. Miguel, dame 2 minutos, que vamos a seguir ya con el repaso, sino también lo que está haciendo desde la justicia, porque este es un problema, la situación en las residencias de mayores en plena crisis de coronavirus, que tiene muchas aristas. Dame un par de minutos y seguimos con este repaso. Saludo primero a Íñigo Sastre. Hola. Buenos días, Ángeles. Fundación Telefónica y Cruz Roja lanzan la iniciativa Suma Fuerzas ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Esta iniciativa se volcará en contribuir con recursos humanos, económicos y digitales en áreas de actuación como emergencias, inclusión social, educación y empleo, que ya venía desarrollando Cruz Roja en su plan Responde. Con este objetivo, Fundación Telefónica pone al servicio de esta alianza 13.000 voluntarios, una donación para la creación de espacios de confinamiento para personas sin hogar y entrega de bienes básicos a nivel domiciliario y sus plataformas formativas para paliar los efectos en los colectivos más vulnerables, porque todos sumamos para ayudar a los que más nos necesitan. Radio Granada, Cadena Ser y también Ser Más Granada, 103.4. El típico libro de fantasía con el típico castillo en ruinas, con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa en su nuevo BMW Serie 1. Conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser no más. ¿Te gusta conducir? Infórmate en ilvira.bmw.es. Ilvira Motor, tu concesionario BMW en la provincia de Granada. Con el 100% vendido en primera y segunda fase de Residencial Nevada, Grupo Reycar pone a la venta su nuevo Residencial Nevada Centro en Armilla, zona Iglesia de San Miguel, junto a parada de Metro Fernando de los Ríos. 71 viviendas plurifamiliares con piscina cubierta climatizada, aerotermia, domótica, garajes y trasteros incluidos. Más información y reservas en la oficina de ventas de Residencial Nevada y Grupo Reycar.com, 662-116-257. ¿Tu energía es encontrar soluciones inmediatas? Si tu caldera o calentador falla, no lo dudes. Seas o no cliente de Endesa, llama al servicio de asistencia ya para reparaciones de gas y resuelve rápidamente cualquier problema. Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti. Infórmate en reparacionesendesa.com. Cuando empezamos, nuestras construcciones sonaban así. Ahora suenan así. No sabemos cómo sonarán en el futuro, pero lo que sí sabemos es que en Doic Construcciones formaremos parte de Doic Construcciones. Más de 30 años construyendo el futuro junto a ti. Doic.es. ¿Todavía en primera fila? ¡Que el concierto ha acabado! Espera, espera, que ahora salen al escenario los técnicos. ¡Guau! Y los que desmontan las luces. Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en Fiat.es. Descubre más en Motor 2, tu concesionario Fiat en Granada. Avenida de Andalucía 112. Motor 2, pura esencia. En Vodafone creemos que en estos momentos lo más importante es la seguridad de todos. Por eso nuestras tiendas y atención telefónica están disponibles solo para servicios indispensables. Aún así, seguimos a vuestro lado las 24 horas en la app Mi Vodafone y en nuestra web para todo lo que necesitéis. Consultar facturas y consumo, abrir incidencias, contratar cualquier producto o recargar el móvil. Es el momento de seguir juntos en digital. Estamos con vosotros en vodafone.es/siempre contigo. Vodafone. ¿Ready? En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Y en el abierto, Javier Aroca, Verónica Fernández, José María Calleja. Vamos terminando ya ese recorrido que estábamos haciendo por uno de los puntos también más débiles en toda esta crisis, más vulnerable, que son las residencias de mayores. Miguel, estábamos hablando de la situación, de las soluciones que están intentando aportar cada una de las comunidades. Y de hecho vemos que la mayoría de las medidas van destinadas a proteger a los ancianos en residencias medicalizadas, en hoteles, en hospederías, pero se evita llevarlos a hospitales. Sí, claro, porque los hospitales están como están. Estamos en la situación en la que ningún médico desea estar, en la de tener que elegir a quién destinar los escasos recursos sanitarios disponibles. En definitiva, en la de cómo sopesar la vida humana. Un médico del SAMUR de Madrid que estuvo en Haití tras el terremoto de 2010 contaba en una entrevista en la SER cuando volvió que lo más difícil que había tenido que hacer allí era decidir quién vivía y quién moría. Y con enorme entereza relataba que atendió a quien tenía más opciones de salir adelante. Aquí estamos ante una situación que plantea un dilema muy parecido. Los recursos son muy limitados, como jamás lo hubiéramos imaginado hace apenas 3 semanas, y sin duda hay pacientes con más opciones de salir adelante, de vivir durante más tiempo. Los ancianos son personas que ya están en el final de su vida, pero ese final también merece ser digno, y esa dignidad depende de lo que se haga a partir de ahora. En muchos casos, acabamos de verlo en ese recorrido por las comunidades autónomas, ya hemos llegado tarde, tardísimo, pero hay otros en los que aún se está a tiempo de evitar más dramas. Claro, y esa tardanza está siendo investigada por la justicia. Javier Álvarez, buenos días. Buenos días, Ángel. ¿En qué punto está esa investigación sobre las residencias de ancianos? Pues mira, estamos en una fase de recopilación de datos, es una fase muy primaria. Yo me atrevería a decir que de 0 a 100 estamos en el 2. Sabes que hay una investigación centralizada en el Tribunal Supremo y también en algún juzgado de Barcelona. Hace un momento lo decía el compañero, en las residencias de Capellades y Olesa de Montserrat, sí, donde se está investigando. Pero es muy improbable que se pueda avanzar durante la crisis, porque ya sabes que aquí en principio hay que pedir informes a la policía que elaboren esa situación, cuándo se produjo o no, interrogar a los dueños de las residencias, interrogar a los sanitarios. Por tanto, durante esta fase de la crisis va a ser prácticamente imposible que se llegue a ningún buen puerto, y luego hay que averiguar si hay un delito en esa actuación, que es de difícil encaje. Son muy insólitas las situaciones que se están dando, y a partir de entonces, si hay algún indicio, pues judicializarlo. O sea, esto va para largo, pero ahora mismo la fase de recopilación es muy primaria, porque evidentemente la urgencia está en otro sitio, Ángeles. Gracias, Javier. Buenos días. Y de todas formas, estamos viendo cómo está la situación de las residencias aquí en España, cómo se manifiesta con toda su crudeza aquí en nuestro país, pero no es un problema exclusivamente de España, porque también en nuestro entorno está pasando. Hay una fuerte polémica sobre la situación de las residencias en Francia. Carmen Vela, buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos. Pues las cifras oficiales de la pandemia solo especifican los fallecidos en hospitales, no el resto. Tampoco comprenden a los fallecidos en sus domicilios, aquellos entre los vigilados por posible coronavirus, pero que no llegan a ser detectados, pues no se les llega a hacer pruebas. En los centros de mayores no se hacen tampoco test generalizados, solo se hacen a los 2 primeros sospechosos. Cuando se confirma que el virus circula en una estructura cerrada, dicen oficialmente, ya no se repiten. No hay datos centralizados. Según Senior Actual, hasta ayer habían fallecido 109 mayores en las residencias de Francia. Aproximadamente hay 750.000 que viven en centros públicos y privados. El aislamiento de los mayores, la prohibición de visitas, fue una de las primeras medidas que tomó Macron, pero los trabajadores se quejan de la falta de mascarillas para atenderlos, por los que también hay contagiados entre sus cuidadores. Ayer se supo que algunos se han confinado de manera voluntaria con los ancianos para protegerlos. Gracias, Carmen. Buenos días. Bueno, este es el pormenorizado repaso, comunidad por comunidad, de la situación en las residencias de ancianos. Ya ven al drama al que nos enfrentamos. Es uno de los frentes principales de esta guerra contra el coronavirus. Recuerden que en cadenaser.com pueden consultar todos los detalles, autonomía por autonomía, que hemos ido recopilando con la ayuda de la red de emisoras de la SER. Miguel, gracias. A ti, un beso.